Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal estás? Seguramente que muy bien después de escuchar esta música maravillosa que te traemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, desde este programa Mundofonías, que emitimos desde aquí, pero puedes estar escuchando pues en un montón de sitios del mundo, en tu emisora favorita o tal vez en internet. Y hemos empezado con una pieza que, oiga, joven, ¿sabe usted quiénes eran? Pues claro. Pues eran Joven Droben. Por supuesto. Es un chiste muy fácil, pero no me he podido resistir a hacerlo. Así que con este grupo sueco hemos empezado este Mundofonías, repasando los tres favoritos de Mundofonías de este mes de enero de 2022. Cada mes elegimos tres de los discos que más nos han gustado de los últimos tiempos. Y este era Trat, un disco que recoge el legado de los 30 años de actividad de este grupo, que son fieles a esta mezcla que hacen de sonidos folk con sonidos rockeros. Otro de los favoritos de este primer mes del año del 2022, el mes de enero, es el grupo de sonoridades griegas instalado en Francia, pero portadores de las maravillosas tradiciones de los territorios helénicos, con conexiones también con muchos vecinos, como después os contaremos. Es el grupo Asafir. Thank you. Esta pieza que escuchamos en este disco del grupo Asafir data del año 1936. Allí se cantaba en Atenas. Esta canción, perteneciente a ese género del rebético que cultivaron gente de cultura griega, que fue trasladada al territorio de la actual Grecia como refugiados desde otras tierras como Anatolia, etcétera, etcétera, y que construyeron esa muy curiosa subcultura, a veces barrio bajera y tabernaria. La pieza se llamaba Arapina mu scherzosa, mi traviesa Arapina. Arapina es un nombre de mujer, un nombre oriental. Aquí se hace referencia, por ejemplo, a la danza Çift Teteli, nombre de origen turco, también una danza griega, lo cual demuestra las conexiones entre ambos pueblos de lenguas y culturas aparentemente tan diferentes, pero con tantos enlaces también. Esta música nos la traía el grupo Asafir. Su disco lleva un título que podría ser en francés o en inglés, supongo que se escribe para... No sé si en francés tiene un acentito o no. Digresión, como prefiráis. Parakbasis, en su versión en griego, y que es otro de los favoritos de Mundofonías del 2022, en su primer mes de enero. ¿Y quién es el tercero de esos favoritos? Pues es el disco de Rusan Filistek llamado Sans Souci, Sin Preocupaciones. ¿Y quién es este artista? Es un artista que llega desde Francia, de origen kurdo-turco, que antes de llegar allí y afincarse ya durante 6 años, ha estado viviendo en Siria, Irak, Kurdistán, Armenia, Irán y Georgia. Él usa el saz, que es un instrumento representativo de todas esas zonas geográficas y esas culturas, y además también canta. Y este es el primer disco que presenta con su propio nombre, aunque le conocemos ya de otros proyectos, como por ejemplo con Kasut de Tir, aquel proyecto liderado por Gabriel Kerdonkuf e inspirado en sonidos orientales. Thank you.

Seguimos en Mundofonías después de escuchar esos tres discos favoritos del mes de enero del 2022, discos que han sonado previamente en el programa y que seleccionamos y escogemos especialmente los discos de Joven Droven, Asafir y Rusan Filistec. Pues hemos continuado también con sonoridades anatolias, al igual que la música que nos traía ese último artista, Rusan Filistec, del cual, por cierto, oiremos hablar algo más un poquito más tarde aquí en el programa. Pero lo que acaba de sonar viene firmado por otro artista, Sinan Cem Eroglu, quien es el responsable de todo lo que habéis escuchado. Parecía un dúo muy bonito entre un instrumento de cuerda, él toca el copús y el lafta en este disco, y un instrumento de viento, el cabal. Pero los dos estaban tañidos, no a la vez, evidentemente, sería un poco complicado, por el mismo artista, Sinan Cem Eroglu. La pieza tradicional que escuchábamos se titula Seve, pertenece al disco Acoustic de este artista. Viajamos más hacia oriente, hacia las estepas de Tuba, para escuchar a una artista, Chodura Tumat, que desde luego es una especial representante de la cultura de su país. Porque ella es cantante, maneja un montón de estilos de canto gutural y otros estilos, como el Jumey, el Sigit, el Kargira, el Esengiler y el Chilandik. Aparte de esto, ella es también profesora y una académica muy reputada. Pero este último disco que tiene se llama como un instrumento de cuerda con un arco, el Bisaanchi. Y sobre este disco, la intención con la que se ha creado es para popularizar el repertorio de este instrumento, también para poner estas piezas disponibles para los estudiantes que quieran aprender a tocarlas y tocar música de tuba, o simplemente para escucharla. Oíamos a Chodura Tumat, esta cantante y tañedora de un montón de instrumentos de la República de Tuba, que además de tener su propia trayectoria, como decíamos, como artista y también como académica, es directora del grupo de canto gutural Todo de Mujeres, Tiba Kisi. Y esta música, desde luego, es muy poco comercial, como te podrás imaginar. Aunque a nosotros nos gusta mucho, pero somos conscientes de que puede tener un público limitado en cuanto a la compra de la música como tal. Y queríamos hacer una especial mención al sello discográfico que es Pan Records, tal cual P-A-N, que tiene un catálogo muy grande de ese tipo de grabaciones que son legado de la humanidad y que realmente no tienen ese potencial comercial que podrían tener otras músicas, pero que a nosotros nos parece que hace un trabajo magnífico. También pensamos aquí en Mundofonías, que muchas veces estas músicas tan maravillosas y desconocidas, y que evidentemente no están en el circuito comercial, en función de que sean más escuchadas, serán también más apreciadas y disfrutadas. Y ahí tenemos un ejemplo en vosotros mismos, los oyentes de Mundofonías. Nos alegra mucho también saber que disfrutáis con nosotros con estas músicas verdaderamente auténticas, estas sonoridades que son unas joyas para los oídos. Y es que, al fin y al cabo, nuestra misión es darle al pueblo lo que es del pueblo, al pueblo, esté donde esté, lo que es del pueblo, venga de donde venga, o como a veces decimos, músicas de todo el mundo para todo el mundo. Y bien, pues hemos escuchado dos artistas en solitario, Sinanjen Eroglu desde Anatolia, Chodura Tumat desde Tuba. Pues ahora nos vamos con un amplio colectivo, y además un colectivo movedizo y cambiante, porque es que cada año son gente diferente. ¿A qué se debe eso? Se debe a que son las diversas promociones de una academia muy especial, la Academia de Música Bretona, y no solo bretona, sino también en conexión con músicas modales de buena parte del planeta, Creys Brace Academy. Como sabéis, Bretaña, si miráis el mapa de Francia, por ejemplo, es esa naricilla que apunta hacia el Océano Atlántico, pues eso es Bretaña, tierra de cultura céltica. Y uno de sus grandes artistas más reconocidos es el cantante Eric Marchand. quien aparte de su excelente carrera en solitario y con diversas colaboraciones, también es el director pedagógico de este proyecto, la Chris Brace Academy. O quizá había que decir era, porque esta es la última promoción, la octava, que él ha dirigido. A partir de la que se ha desarrollado en el año 2021, cuyos frutos discográficos también esperamos escuchar próximamente, está dirigida por otro artista, Erwan Birban. Además de Eric Marchand, otros artistas importantes del panorama bretón y francés, también residentes en esos territorios que proceden de diversos lugares del mundo, colaboran, además de los propios y aventajados alumnos, como vais a escuchar. Decía antes que nos visitaría de nuevo Rushan Filistek, y de hecho es que él es el autor de los arreglos de la pieza que vamos a oír. Una pieza tradicional francesa titulada Mon père a fait faire un étang, es decir, mi padre ha mandado hacer un estanque. Así que aquí vais a comprobar esa mezcolanza o entrecruzamiento de aires franceses y evocaciones también seguramente orientales en la muy interesante música de la nueva promoción de Chris Brace Academy, la número 8. El disco se titula Van Dance. Thank you. tu es mon canard blanche, donne ton poing, mais jamais de galant, donne ton poing, mais jamais de galant. Donne ton poing, mais jamais mes œufs, donne ton poing, mais l'âge de Marieux. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Quisiera echar Tal vez hayas notado que estábamos con música de la tierra donde estamos Juan Antonio y yo, música española, música en concreto que llegaba desde Castilla-La Mancha, bueno, con parte de Castilla-La Mancha, parte de Madrid, que realmente es cultura castellana en buena medida. Y aquí, aunque estamos en una gran ciudad, hay un montón de pequeños pueblos alrededor que siguen manteniendo un aire bastante rural y la música tradicional sigue incluso teniendo lugar en algunos momentos del año. Pues el grupo que oíamos era Vihuela, y lo que hemos oído es el adelanto, el single, de lo que será su nuevo disco, el noveno disco, que sale el día 28 de enero, y ahora mismo hay ya un adelanto, que es este single, este Fandango, Estrellitas Matutinas, dentro del disco A la Manera Artesana. Esta pieza, este fandango, que fandango es un estilo que se practica en la tierra, está hecho con el sonido de la música de la comarca del Campo de Montiel en Ciudad Real, y el grupo lo ha creado inspirados en la grabación del cuarto volumen de la Magna Antología del Folclore Español, creado por el folclorista Manuel García Matos. Y nos vamos a despedir con un artista que nos llega desde la ciudad de La Paz, en Bolivia, la capital de Bolivia. Saludamos a los oyentes de La Paz. Aprovechamos para hacerlo por partida doble, porque por un lado tenemos a los amigos de Radio París La Paz, en La Paz, en Bolivia, emitiendo el programa ya desde hace muchos años, así que saludos para ellos y para todos los oyentes bolivianos. Y por otro lado también salimos a los aires de otra La Paz, en Baja California Sur, en México, a través de la Radio Universitaria de Baja California Sur. Así que también muchos saludos para todos ustedes, para todos vosotros. Pues bien, este artista, como digo, viene de La Paz, la de Bolivia, se llama Winner Candia y nos presenta un disco plenamente inspirado en las sonoridades andinas, Pueblo de Piedra. Un disco principalmente instrumental, registrado hace exactamente 10 años, en el 2002, pero que es ahora cuando llega a nuestras manos y podemos compartir con nuestros oyentes. Vamos a despedirnos con la pieza que lo abre y la que le da título, Pueblo de Piedra, Winner Candia, desde Bolivia. Por aquí, desde Madrid, hemos estado Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez a través del medio centenar de emisoras que difunde Mundofonías por toda la galaxia y alrededores. Recordad que nos tenéis a vuestra disposición en Facebook, Twitter, Instagram, en la página web mundofonías.com, en el correo electrónico radio@mundofonias.com, etcétera, etcétera. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.